Te esperamos en Jampina, Humahuaca. Todos los jueves de 22 horas Argentina, 20 horas México, para compartir entrevistas, noticias, historias sobre salud y medicina ancestral. Además, compartiremos reflexiones de nuestros sabios y nuestras sabias para poder entendernos, conocernos, sanarnos desde los saberes de los pueblos de la Vía Yala. Jampina Humahuaca, salud intercultural. Escuchanos online www.radioartística.com.ar www.radioartística.com.ar. Todos los jueves de 22 horas Argentina, 20 horas México. Jampina Humahuaca, enfermería descolonizada y despatriarcalizada. Traigo mi rocío fresco, mi rocío transparente, mi rocío. Soy la mujer que canta, soy la mujer que mira, soy la mujer que anda, soy la mujer que brilla, soy la mujer del alba, soy la mujer del día, soy la mujer que va hacia el sol. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Jampina Humahuaca, Salud Intercultural. Estamos aquí ya transmitiendo desde la radio artística, de la radio socioeducativa de la Escuela de Artes Hermógenes Cayo número 2. Y bueno, muy feliz de estar con compañeras y colegas que están también del otro lado de la virtualidad, produciendo también este hermoso programa de Jampina Humahuaca. Soy la mujer que mira, soy la mujer que anda, soy la mujer que brilla, soy la mujer del alba, soy la mujer del día, soy la mujer que va hacia el sol. Pone en pie la mujer constelación, aerolito, estrella, dios, estrella, luz. Constelación, guarache, constelación, bastón para subir al cielo. Flores y agua limpia, donde voy, me llaman estrella, cruz. Remolino, remolino, adentro voy. Y estamos aquí en la radio artística, un poco ahí poniéndonos al tono también después de tanto tiempo de estar fuera de la radio, fuera de manejar los micrófonos y la operación técnica. Y le vamos a dar la bienvenida a Carla Mijanjo desde México, quien nos va a dar también la bienvenida y la participación a este programa. Hola, Carla. Hola, Sarita. Buenas noches a todas, a todos. Aquí nuevamente en Jampina Humahuaca, Salud Intercultural. Pues los saludamos a todos, dándoles la bienvenida nuevamente a esta segunda edición de este nuevo ciclo de programas. Y bueno, aquí les comento un poco que está algo nublado también aquí en México. Ha llovido bastante estos días, que también sabemos que es parte, ¿no?, de este inicio, de este ciclo también agrícola y de todo lo que nosotros, nuestra madre tierra también requiere para renovarse, para crecer. Así es que pues le damos la bienvenida al agua también. No sé cómo esté por allá en su espacio, ahí en Humahuaca, pero bueno, les comento un poco, aquí también si ha estado algo frito, algo nublado, y bueno, aquí estamos contentos y compartiendo con ustedes la hora ahí también del descanso. Y bueno, vamos a tener un programa bastante agradable, vamos a tener algunas invitadas que nos van a transportar por el el momento en el que fue la guerra de Crimea, de Malvinas, ya ando en otra guerra, que también la vamos a presentar, porque vamos a hablar un poco de dónde surge esta profesión de la enfermería y un poco pues hablándoles de esta guerra de Crimea, pero bueno, vamos a trasladarnos a la guerra de Malvinas. Y bueno, vamos a hablar también un poco de este contexto de Perú con otra colega que vamos a tener presente. Así es que, pues bienvenidos, bienvenidas a todas. Y aquí seguimos en Campina Humahuaca, Sarita. Gracias, Carla. Le agradecemos también a Patricia Tisera, ¿no? Quien está presente ahí en el Meet y escuchando ya el programa, este programa que es, producido, hecho por enfermeras, y también a Marina, quien se va a presentar pronto también para estar compartiendo con nosotras y con todos toda la experiencia, ¿no?, que trae de Perú, de Puno, ¿no?, y esto que se ha visibilizado mucho por las redes sociales. Te cuento que acá en Humahuaca, en Jujuy, en Argentina, está haciendo, no sé, creo que 10 grados, 11 grados, y 10 grados, ¿no? Sí, más o menos está así esa temperatura. Nublado también estuvo durante el mediodía, llovió, así que toda la esto, ¿no?, que ya se viene el frío, estamos en otoño acá en el sur del hemisferio, así que me imagino que allá están en primavera, como vos dijiste, y bueno, se asoma acá el invierno, ya en junio también una fiesta muy significativa y una celebración como es la del Inti Raymi. Así que vamos a ver qué es lo que también nos convoca, ¿no?, en este día, como fue el día de ayer, ¿no?, en este día, siguiendo, digamos, esta continuidad de una celebración como fue la de el Día Internacional de la Enfermería. Sí, Sarita, bueno, pues comentarles a todos nuestra audiencia que ayer se festejó justo el Día Internacional de la Enfermería, que bueno, sabemos ha sido una profesión bastante estigmatizada, bastante oprimida también dentro de la sociedad y bastante invisible, pero muy necesaria para nuestra sociedad. Y que eso podemos dar cuenta, ¿no? Que creo que ahí se produce, bueno, ya creo que se está escuchando ahí un ruido, algo extraño. Como decía Sarita, estamos también en este aprendiz de lo virtual también que nos lo permite. Pero bueno, les comentaba, entonces, este Día Internacional de la Enfermería, pues se festeja, ¿no?, valga la redundancia, en todo el mundo, reivindicando pues este labor de la enfermera, del enfermero a nivel social, ¿no?, que es tan importante, que creo que esta pandemia, quienes no pudimos dar cuenta del impacto que ellos tienen a nivel social, creo que con la pandemia pudimos ver y valorar esta valiosa, valga la redundancia, esta valiosa profesión que es tan necesaria para nuestra sociedad, ¿no?, porque ellos nos están cuidando a nivel clínico, a nivel preventivo, ¿no?, y tendremos que trabajar muy arduamente como sociedad con ellos para poder seguir produciendo esto que es el cuidado para nosotros, el cuidado para la sociedad y el cuidado para el otro también y la otra. Así es que, pues, un abrazo para todas las enfermeras, enfermeros de Humahuaca, de Jujuy, de toda Argentina, México y toda Latinoamérica y el mundo. Un abrazo para cada uno de ellos y les reconocemos desde aquí de Jampino Humahuaca su gran y grandiosa valor que tienen a nivel social. Así es, Carla. Y también saludamos a las enfermeras y los enfermeros de México, de allí. Bueno, por acá estamos saliendo por la radio artística, por la www.radioartística.com.ar, y estamos tratando de salir por el Facebook. Ahí vamos. Ah, estamos saliendo por Facebook en vivo de Humahuaca Warmicuna. Así que bien ahí, tratando de un poco ponernos al día con la tecnología y con las transmisiones por todos los medios posibles. Y también, bueno, ayer fue muy intensa, como vos dijiste, ¿no?, también la participación en diferentes eventos que se realizaron en todo Latinoamérica, y tu participación ha sido muy importante también, ¿no?, tanto en Buenos Aires como también en que estuvimos ahí presente en Colombia, y me imagino que en México también, bueno, hubieron muchas actividades por todos lados y todas diferentes, diversas, ¿no? Con toda esta capacidad de producir, ¿no? También contenidos en conocimientos de enfermería, en autocríticas y bueno, todo lo que por ahí se expone en este momento en nuestro contexto de enfermería, ¿no? Un poco eso quería remarcar. Entre actos también que se han realizado en toda en nuestra provincia, por ejemplo, hubieron actos y también muchas marchas. Por lo menos en Argentina hubieron muchas marchas en Buenos Aires, en Capital, que seguramente también nos va a comentar Patricia, ¿no? Sobre los reclamos, ¿no? En estas formas, ¿no? De solicitar por ahí esto, ¿no? Que corresponde, ¿no? Como un salario justo y un reconocimiento, ¿no? A una profesión desde lo que corresponde, ¿no? Lo legítimo como profesión, ¿no? Dentro de lo que es las instituciones legislativas, dentro de lo que es las instituciones también estatales y más que nada ahí en CABA, que es importantísimo esta lucha que vienen llevando a las enfermeras y los enfermeros allí en Buenos Aires. No sé si ingresó Carla, la tenemos a Marina, pero si no vamos a un tema musical para dar la bienvenida al programa y seguimos conversando en Jampino Mahuaca. ¿Te parece, Carla? Sí, Sarita, todavía no ha ingresado Marina, creo que podemos ir al tema musical, pero antes les comento que igual nos van a estar escuchando aquí en Oaxaca, México, por la Ejuteca Radio en la 95.3 de FM y también por su página de Facebook, que es igual www.facebook.com/Ejuteca/. Por ahí también pueden estar sintonizando estos programas que van también sintonizándose al mismo momento. Así es que pues pasamos al tema musical, Sarita, si no hay inconveniente, para que podamos entrar también en acción. Dale, bueno, vamos a un tema musical y volvemos en Jampino Mahuaca. De la coca, humo blanco del cigarro, adivíname la suerte, compañera de la vida. ¿Quién pudiera querer tanto? ¿Quién pudiera amarla tanto? Porque sigues engañando el amor que yo te he dado. Esos tus labios mentirosos, esos tus ojos traicioneros, que nos sigan engañando a todo el mundo. Amorcito como el mío, fácilmente no se encuentra. Si se encuentra, caro cuesta poco dura. Andan contando, andan diciendo, por el mundo van repitiendo, que cuando me doy la vuelta, tú ya me la estás haciendo. Hojita verde de la coca, humito blanco del cigarro, adivíname la suerte, si esta muchacha me quiere. Hojita verde de la coca, humito blanco del cigarro, adivíname la suerte, compañera de la vida. La salud no debe de quedar en manos de otros, la salud es nuestra. La salud, si se piensa desde lo patológico, no es salud. La salud es la forma particular de ser y estar en el mundo. Campina Humahuaca. Salud intercultural. Todos los jueves de 22 horas Argentina, 20 horas México, para compartir Campina Humahuaca. Salud intercultural. Escúchanos online www.radioartística.com.ar. Campina Humahuaca, enfermería descolonizada y despatriarcalizada. Seguimos en Campina Humahuaca, Salud Intercultural, y estamos, parecemos pulpo acá, tocando botones y más botones. Ahí le damos ya el pase también a Carla, vas a tener que llevar un poco de conducción, porque yo entre que miro acá el monitor, miro qué música colocar, las veo a ustedes, salgo en el Facebook, no sé, ya aparezco un pulpo. Ahí estás al aire, Carlita. Sí, sí, hermanita Sara, ya vemos que andas como pulpo y que, bueno, tienes que andar también contestando un poco el llamado aquí también en Facebook. Así es que, bueno, es parte de esta nueva normalidad que le llaman, pero también es parte de esta emoción que también nos lleva a hablar de estos temas tan importantes para nuestra sociedad, para nosotros mismos como enfermeros, como profesionales de la salud, pero también como médicos tradicionales de cada una de nuestras comunidades. Así es que, pues por aquí andamos presentándoles con este esfuerzo, con este frío que ya nos hablaba Sarita allá en Humahuaca, pues por aquí andamos. Y pues vamos a pasar también un poco, Sarita, no sé si vayas a, antes de darle paso también a nuestra invitada, si quieras hablar un poco de este contexto de las guerras de Malvinas, un poco para que también nos vayas transportando a este espacio, Sarita, y podamos disfrutar también un poco de lo histórico, que también es necesario. Así es, un poco así. Hay, digamos, una historia, ¿no?, que nos atraviesa en este espacio, quizás generacional, ¿no?, podríamos decirlo así, ¿no?, de y que todavía no lo conmemoramos, y que todavía nos moviliza, y por suerte podemos, digamos, hablar, ¿no? Estamos en ese proceso de sanación, ¿no?, que implica en esto, ¿no?, en curar heridas de tantas de nuestras historias, ¿no? Y una de esas heridas es justamente esta guerra que se produjo en Malvinas, ¿no? Que se produjo entre países y por una soberanía, ¿no?, territorial, y que implicó también la participación de colegas, ¿no?, de nuestro país, ¿no?, y que a veces y quedaron invisibilizados también. Y que por ahí no llegamos a tomar, ¿no?, la magnitud de esta participación, y que tiene que ver también con esto, que esta desestimación que se tiene, ¿no?, en relación a género, ¿no?, de las mujeres que participaron en la guerra, ¿no? Vos bien decías al comienzo, ¿no?, se te mezclaba la guerra de Guinea con la guerra, ¿no?, y cuando se, bueno, está, ¿no?, en ese discurso, ¿no?, que nos queda allí constantemente en estas acciones, ¿no?, que se producen desde enfermería, de esta participación. La guerra de Malvinas nos ha marcado a todas y todos argentines, profundamente, porque ha generado, ¿no? Desde un espacio de transformación, veníamos de una dictadura, salimos luego hacia la democracia, ¿no? Veníamos también de un proceso también de desaparecidas, desaparecidos, de un proceso fuerte, ¿no? Y que marcó muchísimo en toda Latinoamérica, como fue el Plan Cóndor, ¿no? Sumado a esta la guerra de Malvinas, que fue, ¿no? un elemento más, ¿no? que terminó, digamos, por decirlo así, de colmar el vaso, ¿no? Y desgraciadamente, bueno, pasaron estas situaciones, ¿no? de dificultad, de dolor, ¿no? Para muchos y muchas de nuestros pueblos, ¿no? Y esto, bueno, recoge historias. Y entre esas historias están también las historias de nuestros enfermeros y enfermeras, sobre todo ahora de nuestras enfermeras. Esto hace que también nos enfoquemos en divulgar y en saber, ¿no? cómo es el sentir de estas colegas que estuvieron participando de una u otra forma, ¿no es cierto?, dentro de este proceso. Así que es un poco esto que podríamos hablar como para introducirnos en esta entrevista que hace posible este programa de radio hoy día, ¿no?, de poder hablar con nuestras colegas y que nos cuenten sus historias. Sí, no, pues maravilloso lo que nos platica Sarita, y creo que justo ahora pareciera que estas guerras fueron ya en siglos pasados y que ya no estamos como en este contexto de visibilizar estas guerras, pero justo ahora nuestro hermano pueblo, ¿no?, colombiano, pues está atravesando por una situación, una crisis bastante fuerte económica, política, social, bueno, una crisis estructural, y que pues los está llevando también a la manifestación colectiva, a esta exigencia del pueblo, ¿no?, por el derecho a la salud, el derecho a tener un sueldo digno, ¿no?, el derecho a la dignidad como personas, porque creo que desde ahí debemos de partir. Así es que las guerras no están tan alejadas, ¿no?, y podríamos decir que incluso esto de la COVID también se ha manejado así, ¿no?, como parte de una guerra o no guerra, pero también ha sido una crisis, ¿no?, que nos ha provocado pues también ciertas transformaciones, ciertos cambios. Así es que pues muchas gracias por contextualizarnos y por enunciarnos que también las guerras pues han sido parte de la historia, de la crisis y de la transformación social. Y bueno, y para ello pues vamos a tener a esta gran invitada que nos va a platicar de viva voz, ¿no?, que estuvo presente en estos contextos, no directamente en la guerra, pero sí desde la atención hospitalaria. Bueno, y ella nos va a contar mucho más amenamente. Así es que, pues, creo que le damos la bienvenida a Patricia Tiseira. Hola, Patricia, te saludamos desde aquí de México y desde Humahuaca. Bienvenida a este espacio de radio artística de Humahuaca. Bienvenida, Patricia. Bueno, muchas gracias. Buenas noches para todos. Es un placer para mí estar compartiendo estos momentos con ustedes. Escuchaba lo que estaban hablando recién de la guerra, ¿no? Y hablaban de curar heridas, ¿no? Yo creo que a nosotros, todos los argentinos, es como que todavía tenemos esa herida abierta, Malvinas. Es como que no pudimos cerrarla, no la escondimos, la tenemos escondida. Por eso hay situaciones que no se saben, hay personas que se desconocían, que habían estado en la guerra. Era un tiempo, como dijo Sara, realmente muy bravo, estábamos en la dictadura, no era momento para una guerra. Pero bueno, yo soy de la clase 1962. O sea que si hubiera sido varón, sí hubiera ido a la guerra porque sería soldado como fueron los soldados nuestros, ¿no? Que eran soldados obligatorios en esos momentos. Yo ese año, en el año 1982, sale un reporte en el diario solicitando el ingreso, invitando el ingreso de mujeres al ejército. Bueno, me llamó la atención, tenía 19 años, 18 años, yo trabajaba de administrativa, y bueno, me fui a anotar. Había una cola inmensa, cualquier cantidad de mujeres éramos, cualquier cantidad. Bueno, hicimos todos los trámites, todas, sin saber qué pasaba, y en menos de un mes estuvimos incorporadas. Nos incorporaron en Campo de Mayo. Campo de Mayo acá es el lugar, en Buenos Aires, te explico, Carla, para vos que no conocés, es donde están todas las unidades militares. Bueno, se hizo una escuela nueva, adaptada especialmente para mujeres. Chiquita, pero estaba adaptada. Nos incorporamos el 15 de abril, ahí en Campo de Mayo, y comenzó nuestra nueva vida, ¿no? Porque era una nueva vida. Yo siempre digo que para mí el uniforme es mi mortaja. Aunque hoy esté retirada, yo doy la vida por mi uniforme y por mi bandera. Lo tengo metido dentro mío. Eso no se te borra jamás. Y no es que te lo inculquen ni nada, es lo que vos sentís realmente, lo que vos vas formándote durante la vida. Lo he hablado a veces, muchas veces con mis psicólogos, ¿no? Y dicen, eso no se te va más, porque fue tu juventud, porque fue tu elección. Entonces he vivido cosas maravillosas dentro del ejército, como también he vivido cosas duras, broncas, rabietas, días adentro que no podía salir. Con respecto a Malvinas, bueno, estábamos nosotros recién incorporadas. El Hospital Militar Campo de Mayo es un hospital militar general, se le llama acá. Queda a 5 kilómetros de la escuela, nada más. Nosotros, como recién incorporadas, empezábamos con la materia Fundamentos de Enfermería. Lo primero, viste, que en enfermería comenzamos a ver. Bueno, se vio saturado el hospital de gente, se vio totalmente saturado. Estaba compuesto por enfermeras civiles, el hospital, porque en ese momento sí no había militares, solamente éramos nosotras. Las que teníamos grado, que teníamos un grado estado militar. Había gente civil que ya no daba abasto, el hospital es un hospital chico. Yo les cuento que llegaron, más o menos en el trayecto habrán llegado 700 heridos. Venían de noche los heridos. El tema de la evacuación era Puerto Argentino, que había un hospital, de Puerto Argentino a Comodoro Rivadavia, de Comodoro Rivadavia, Hospital Campo de Mayo. Al principio se había hecho una especie de puesto en otra unidad, no alcanzó eso para los heridos, así que tuvieron que empezar a reformar el hospital. Cuando digo reformar el hospital, es decirte, sacar el comedor para poner camas, sacar un servicio de kinesiología y ponías camas. No entrabas entre una y otra cama, no pasabas con el cuerpo de la cantidad de camas que se habían puesto y de soldados que estaban. Nosotros entramos en junio, más o menos, aproximadamente, al hospital. Había el 85% era traumatología. Era impresionante ver la cantidad de médicos que venían, porque había patologías que no se veían nunca, que no se habían visto nunca, como por ejemplo el pie de trinchera, ¿no? Que es el pie que nuestros soldados, es la enfermedad que nuestros soldados tuvieron mientras estuvieron ahí, con el agua, con los pies en el agua, en la humedad. Nunca se había visto acá, porque es una enfermedad de la guerra, ¿no? Muchísimos médicos, me acuerdo que yo iba detrás de ellos escuchándolo, porque más o menos uno tiene su recuerdo, decir qué hablaban, qué decían, y bueno, eso traía aparejado la amputación de la pierna de los chicos, porque no había retorno realmente. Nosotros con Fundamentos de Enfermería, creo que lo único que sabíamos hacer era tomar los signos vitales, y por ahí nomás. Pero teníamos la misma edad de ellos, éramos muy muy compañeros con ellos. Nosotros éramos 43 aspirantes, que estábamos trabajando ahí con ellos. De hecho, tengo una compañera que se casó con uno de ellos, se casó con un muchacho que perdió la pierna, después le consiguió la prótesis, y bueno, el otro día me escribió una carta, esta chica sabiendo de que estábamos tratando un poco de revivir esos momentos, porque nosotras el otro día nos juntamos todas y decimos, ¿por qué lo teníamos tan callado y tan guardado? ¿Por qué no hablamos de esto? ¿Por qué nunca lo dijimos? Nosotros estuvimos de la mano de ellos, hicimos todo lo que podíamos hacer para que ellos se curaran. Eran heridas terribles y nosotros éramos muy jóvenes, igual que ellos. Pero bueno, salimos todos adelante. Le lavábamos, por ejemplo, a la noche le lavábamos la ropa del hospital. Nosotros teníamos un lavadero ahí. Y me acuerdo siempre en el ejército, antes de dormirte, siempre se junta todo en una cuadra del ejército, no lo normal es todo, y lo que hacíamos siempre era rezar por ellos. Algunos tenían en los novios ahí, en la guerra, y entonces todas las noches rezábamos por ellos. No daban abasto las enfermeras civiles, así que nos hicieron rotar por todos los turnos. Ellos tenían el sueño cambiado, claro, de noche eran los ataques, entonces ellos de noche estaban despiertos, así que de noche era insoportable como estaban. Pero bueno, venía mucha gente a visitarlos, muchísima gente del medio artístico, gente que uno no cree, decís cómo puede haber venido y ayudaba, y los he visto con mis propios ojos, ¿no? Que le ayudaban y ayudaban a su familia, era gente del Regimiento 7, del Regimiento 6, de los de Corrientes, o sea, había muchísimos soldados y suboficiales de esa zona. Y le ayudaban a la familia. Bueno, así fue pasando, después ellos se fueron, ya, acá lo que más llama la atención, y siempre nos llamó la atención, ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué ocultar todo? Porque venían en colectivos con papeles de diarios tapados los vidrios, los que venían. Entonces, vos decís, ahora estamos saliendo, decís, yo sé, mujeres... A la guerra realmente no fueron. Sé que hay chicas que son que le han dado medallas, han estado en la zona del teatro de operaciones, que son civiles. Había gente civiles y había chicas de Fuerza Aérea que estaban en Comodoro Rivadavia. El resto, todo Malvinas, era varones. Bueno, ese fue nuestro bautismo de fuego como enfermera. Y a mí este año me trajo, me recuerdo este año por lo que me pasó con mis alumnas, ¿no? Porque mis alumnas no podían egresar, ¿no? Este año, porque no podían entrar a un hospital, porque estaban desesperadas, porque eran lo mismo que a mí, que eran la primera promoción. Yo no sabía nada, me acuerdo cuando entré, de traumatología ni nada, y ellas lloraban porque no tenían práctica. Y ahí es donde me surgió lo mío, es decir, no tengan miedo, porque después esto sigue. Este es el principio. A mí me pasó lo mismo. Yo fui con la bandejita y el termómetro a pararme frente a un excombatiente y me miró y me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué temperatura me querés tomar? Los que estaban bien. Y después, bueno, ellas fueron, eso fue lo que a mí me movió. Mis compañeras, mis alumnas de ahora, que la promoción COVID, le digo yo, bueno, en ese momento éramos la promoción Thatcher, se le decía, porque ellos egresaron antes de lo que debían egresar. Entonces es como dentro del ejército quedaba como la promoción Thatcher. Bueno, y así fue pasando los días, donde, bueno, te decía, hubo más o menos en traumatología unos 150 heridos, había 60 en otra sala, 40 en otra sala, ni nosotras alcanzábamos. Cirugía también tenía muchísimos heridos, 40. Así que bueno, ese fue en ese momento era la inauguración de la escuela nuestra, porque nosotros ingresamos el 15 de abril y el 22 de abril iba a ser la inauguración. Por supuesto, recontentas que iba a estar todo inaugurado, bueno, se prohibió todo, no se pudo hacer absolutamente nada y nunca más se dijo nada más, nada, nada, nada, nada. Nos sacaron del hospital. nuestras docentes, porque nosotros íbamos con docentes que sí eran civiles, ellas eran enfermeras civiles, y eran nuestras docentes, porque no había militares en ese momento. Había sí cabos enfermeros, y nunca más se habló del tema, pero nunca más. Entonces, ahora cuando Sara hablaba de ese curar heridas, de ese sacar, de ese mostrarse, de ese decir, ¿por qué? ¿Por qué nunca dijeron que nosotros también estuvimos con ellos? Estábamos a la par, nosotros le dábamos la mano, nosotros los curábamos. Para nosotros era muy duro, porque éramos iguales que ellos. O sea, no te puedo decir que yo le daba el amor de madre, no, le daba el amor de amiga. Dame tu mano, que sé que estás reventado, porque le levantabas la sábana y no lo podías creer, con heridas terribles. Médicos que venían del exterior a ver este tipo de heridas. Entonces, nunca, y el otro día preguntábamos, ¿por qué nunca hablamos de esto? Que le pasa general al excombatiente, ¿no? Al excombatiente le pasa esto, es como que lo querés esconder. Bueno, después en el hospital sí se hizo un centro de psiquiatría de excombatiente. Bueno, estuvo mucho tiempo en el Hospital Campo de Mayo, pero ahora lo trasladaron a otro lugar y hacen este otro tipo de tratamientos. Pero bueno, estuvimos al lado de ellos, no en la guerra, pero sí en su curación. Sí vimos esas heridas tremendas. Lo triste de todo esto también es que ni siquiera la fuerza nos reconoció, porque la fuerza ejército tendría que saber realmente quiénes son las que estaban al lado acá en este lugar y quiénes fueron, como Fuerza Aérea estuvo en Comodoro Rivadavia, pero nunca lo dijeron. Yo siempre digo, bueno, serán porque son las cosas que deben pasar las primeras promociones, ¿no? Las primeras promociones siempre son las que más cuestan. Así le decía el otro día a mis alumnas de enfermería. A ustedes les agarró la pandemia, bueno, es lo que más cuesta. Van a hacer la promoción COVID, como nosotros somos la promoción Thatcher, pero son las que más agarradas van a estar y las que más fuerza les van a poner. Bueno, por esto lo cuento porque Carla me invitó a decir, a ver, ¿qué podés decirnos? ¿Qué podés contarnos de todo esto? Bueno, esta es mi experiencia de... Quizás nunca miré para atrás y pensé todo lo que había vivido. Recién ahora, a 39 años de lo que viví, ya retirada, en otra función, yo me recibí en la escuela, me quedé como instructora dentro de la escuela, formé muchas promociones de ejército, todas enfermeras. Después me nombraron como instructora, como encargada de las suboficiales de las armas, que se le dicen, bueno, de infantería, caballería. También estuve, como era la única mujer que estaba ahí, también la estuve ella, pero después dije, hasta acá llegué, mi cuerpo ya no dio más, dijo, me dedico a la enfermería de lleno. Así que bueno, que todo lo que yo he vivido dentro del ejército trato de es toda una enseñanza, todo fue una enseñanza. Uno a veces dice, ¿para qué corres? ¿Para qué pones las medias así? Todo es una enseñanza y todo me queda marcado. ¿Para bien o para mal? No sé si será para bien todo. A veces para mal, a veces ese carácter de decir, ay, ¿por qué sos tan seria? Soy así, bueno, estoy marcada así ya. Va a ser difícil despegarme de eso. Pero bueno, acá estamos y... justo ustedes tocaron un tema ahora importante también, que ahora tenemos y que realmente tenemos que luchar, que es por nuestra enfermería. Nuestra enfermería tenemos que levantarla en la Argentina. No sé cómo está en México, pero nosotros no estamos bien. Nosotros no estamos bien vistas, no estamos bien pagas, no nos reconocen. La hegemonía médica es tremenda. Tenemos compañeros tirados hace 20 días en la puerta de un hospital y nadie les fue a ver, ellos están haciendo el aguante para que les paguen el sueldo. Tenemos compañeros que han tenido COVID y se han enfermado y les han descontado el día y les han descontado el 10% del sueldo por estar por haberse agarrado el COVID. Es muy triste lo que nos está pasando realmente. Así que esto es para seguir. No, No, pues yo creo que estamos todos y todas muy impactados. Yo creo que también la audiencia ha de estar bastante impactada con todo esto que nos cuentas, y eso que no lo vimos, como tú que estuviste ahí al frente viendo a los heridos de la guerra. Y dime, Patricia, ¿tú ves alguna diferencia o muchas semejanzas entre lo que tú viviste en la guerra y lo que estamos viviendo ahora con el COVID? ¿Crees que ha cambiado algo o el sistema de atención sigue siendo igual de precario, ¿no? De con todas estas deficiencias burocráticas y demás, ¿tú qué me puedes decir al respecto, Patricia? ¿Qué nos puedes decir a la audiencia? Yo creo y estoy segura que nuestra salud pública no está bien organizada. Nosotros en estos momentos no estamos trabajando bien con el COVID. Habíamos empezado muy bien, pero en estos momentos es como que se nos está yendo de las manos. Por supuesto, para la guerra tampoco estábamos preparadas. Después, con los años, empezábamos a hacer actividades, hacíamos ejercitaciones de ataques, de cómo funcionaba un puesto de socorro. Eso vino después. Antes, nunca. ¿Quién tenía que ir adelante? ¿Quién recibía los heridos acá? Bueno, y ahora es como lo mismo, es como que medio como que los estamos escondiendo también. No tenemos que permitir que se esconda. Tiene que salir la realidad, tiene que saberse la realidad. ¿Cuántos enfermos hay? Vos hace 2 o 3 meses atrás pensabas, esto estaba en China, pero ahora salís y te das cuenta que tu vecino murió de COVID. Ya lo tenés al lado. Entonces, no lo escondamos más. Creo que deberíamos, a mí lo que me duele muchísimo de mi país, yo veo las mesas de trabajo de que le asesoran al presidente, a los gobernadores, a los intendentes, y lo que más bronca me da es que no hay una enfermera que esté ahí asesorando, cuando en las terapias sabemos perfectamente que el que trabaja es el médico, el kinesiólogo y el enfermero. Y nosotros hacemos cuidado, y nosotros podemos llegar a decirle qué cantidad de respiradores necesitamos o qué es lo que necesitamos. Ese desplazamiento que nos hacen es lo que me duele. Me duele muchísimo porque yo a las enfermeras que están acá, hay algunas enfermeras que están ocupando algún puesto, he tenido algunos enfrentamientos, por mi carácter puede ser, pero se los he dicho, por favor, no nos usen más. Hay chicos jovencitos vacunando, ya no les están pagando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Otra vez lo mismo? ¿Otra vez esconder todo? Tenemos que hacernos visible. Mira, el otro día estaba leyendo algo y lo leí de España, porque me parece que España le está pasando lo mismo y está haciendo una gran campaña a España para que sea reconocida la enfermera. Hay que hacerse visible en todos lados, y creo, y ellos hacen hincapié mucho en las redes, la enfermería debe hacerse visible en todos lados. Yo el otro día hice una encuesta que se me ocurrió hacer con una compañera, a ver qué piensa la población de la enfermera, ¿no? ¿Qué pensamiento tiene? Si alguna vez vio una, si cuando estuvo internada o internado vio realmente que quién era su enfermera, si sabía quién era su enfermera, si realmente sabe cuál es su función, si es cuidar, asistir al médico, si es asistirlo a ellos, si sabe cuánto gana. Me salió bastante interesante, y la gente desconoce mucho de enfermería. Tiene otro pensamiento de enfermería. Yo creo que esto también es una cosa muy política, es algo que debemos desenterrar y salir. Y creo que la forma de salir es demostrando que somos profesionales, demostrando realmente que utilizamos la ciencia, así como dice la filosofía, ¿no? ¿No? Entonces empezamos por la ciencia para decir, sí, soy profesional. Nuestra carrera nace de la filosofía y nace de la ciencia. Flor Nightingale salió de la antropología, trabajó con la antropología, lo mismo que las otras teorizadoras. Y ahí es donde vos vas viendo que realmente hay que moverse más. Yo creo que las culpas también las tuvimos nosotros. En estos momentos no va a ser, siempre le digo a mis alumnos, yo no voy a hacer el cambio son ustedes. El cambio son ustedes porque ustedes son el semillero, ustedes son los que se están formando, ustedes son el futuro. Y este futuro sé que no va a permitir que pasen las cosas que están pasando. Que si te enfermas de COVID no te pueden descontar los 10 días que estuviste internada, porque te enfermaste en el hospital, o que te echen porque te enfermaste, o que te paguen con un monotributo, o que no te reconozcan el sueldo como un profesional. Nosotros hacemos 5 años de carrera, más 2 años de magíster, por ahí te haces otra especialidad 2 años más, mira cuántos años tenemos de estudio, y no nos tienen realmente marcados en la franja profesional. Y lo que más duele es que cuando fueron a reclamar, les pegaron. Y estábamos en plena pandemia. Les pegaron en la puerta de la legislatura, les pegaron a una enfermera. Eso fue doloroso. Fue lo más doloroso que sentí. Igual que tener a mis camaradas esperando. Cada uno tiene su pensamiento, ¿no? Yo no creo que esa sea la idea. Yo creo que debemos hacer un buen proyecto, que debemos presentarlo ante los políticos, porque esto se va a resolver políticamente, si no, no se resuelve, y que realmente entiendan lo que es un enfermero. Pero tenemos que poner mucho en nosotros, ¿eh? Mucho estudio y mucha pasión y mucho trabajo. Creo que es eso. Si no, nos va a pasar lo mismo que Malvina. Mucha participación, ¿no? Patricia, la participación, sí, es importante, ¿no? En todos los aspectos, y creo que la enfermería está tomando ese rumbo, ¿no? De convocar, de no ser también entrar en ese ritmo también hegemónico, ¿no? Como lo hace el sistema biomédico hegemónico. Y nosotros somos también afectados por esa condición, ¿no? De estar siendo víctimas capaz de este modelo, ¿no? Donde el médico biomédico es el hegemónico y el único que tiene el saber y la condición de determinar los medios de salud que necesitamos, ¿no? Enfermería y como tantos otros efectores o como tantos otros actores de la salud, somos necesarios, somos indispensables y también pensamos y tenemos también las herramientas para poder proveer, ¿no? Elementos para sostener nuestra salud, para coordinar en un sentido participativo, ¿no? Eso me parece que la enfermería tiene un amplio campo, ¿no? De acción en esto, nada más que no está visible. Hemos participado con tantas otras personas en determinar acciones, ¿no? De enfermería. Y eso también nos hace tener esa actitud y esa forma de poder construir, ¿no? Una salud donde toda la comunidad sea, ¿no? Partícipe y responsable de su cuidado. La verdad que es muy muy importante todo lo que nos has relatado, todo lo que nos has compartido. Nosotras, bueno, tenemos más invitadas también y nos gustaría que te quedes un ratito si querés, si podés, sí, ¿no? Sí. Y vamos a seguir conversando como para dar un cierre a partir de también de las otras entrevistas que tenemos también con Marina y con la hermana Cantuta, que también está por brindar una capacitación importantísima. Te agradezco muchísimo. ¿Te quedás, Patricia? Sí, cómo no, me quedo. Bueno, sí, sí. Dale. Bueno, y te voy a regalar un temazo que yo he visto que te guste, que sos fanática de Jorge Rojas. Te estuve chusmeando en el Facebook. Sí. Sí. Sí. Bueno, vamos a ir al tema musical y vamos a seguir con nuestra próxima invitada. Muchas gracias, Patricia. Gracias. Te esperamos en Jampina, Humahuaca, todos los jueves de 22 horas Argentina, 20 horas México, para compartir entrevistas, noticias, historias sobre salud y medicina ancestral. Además, compartiremos reflexiones de nuestros sabios y nuestras sabias para poder entendernos, conocernos, sanarnos desde los saberes de los pueblos de la Vía Yala. Y en tu poder extiende vida y en otras mujeres. Campina Humahuaca, salud intercultural. Escuchanos online www.radioartística.com.ar. Jueves de 22 horas Argentina, 20 horas México. Campina Humahuaca, enfermería descolonizada y despatriarcalizada. Voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más. Voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Hola, soy Carla Mijangos. Soy Sara Domínguez. Les esperamos este jueves y todos los jueves de 22 horas Argentina, 20 horas México, para compartir Campina Humahuaca. Salud intercultural. Tata Jumberan. Salud intercultural. Tajiknu Tunuranes. Campina Humahuaca. Salud intercultural. Salud intercultural. desde el Cusco para el mundo, les canta Illa Paz. Seguimos en Jampino Mahuaca, Salud Intercultural, y muy felices de estar con tantas invitadas maravillosas, todas ellas hermanas sabias, hermanas que han transitado con tantas experiencias por nuestros territorios de Latinoamérica, y la verdad que es compartir, ¿no?, todo este conocimiento tan maravilloso, tan inmenso, y que de lo cual aprendemos, ¿no? Aprendemos constantemente, y la verdad que eso es lo más hermoso, aprender y transitar esta existencia, bueno, que nos tocó transitar, ¿no? Así que vamos a sacar lo mejor de esto para poder seguir, ¿no es cierto?, dentro de una vida mucho más amorosa, más amable y por lo menos más saludable, ¿no? Que el amor y lo maravilloso es saludable. Y vamos a dar la bienvenida a una hermana que está realizando un trabajo muy importante en la ciudad de Buenos Aires también, que ella es del Consejo de Mujeres, del Consejo de Sanadoras Indígenas de la Argentina. Y Carla le va a dar la bienvenida. Sí, bueno, pues después de este gran tema que acabamos de escuchar, y pues como bien lo dijo la hermana Sarita, muy contentas de tenerte aquí, hermana Calcuna. Te agradecemos que estés aquí con nosotros en esta maravillosa noche, ya siendo las 23:03 de Argentina y 21:03 de México. Pues te damos la bienvenida, hermana Calcuna. Agradecemos tu sabiduría, agradecemos tu esencia y agradecemos tu presencia en este espacio. Y bueno, queremos que nos platiques sobre este curso que estás planeando y también un poco orientándonos también sobre cómo surgió esta organización y este maravilloso curso de medicina indígena e interculturalidad que nos encanta y nos maravilla escucharte. Pues bienvenida, hermana, te recibimos con gran afecto. Sumactuta turiñañaycuna. ¿Me escuchan, hermanos? ¿Hermanas? Sí, sí, hermana, la escuchamos perfectamente y la veo también. Acá, muchas gracias. Buenas noches. Les saludamos desde nuestro afecto, desde nuestro corazón, agradecidos a los Apus y Yashuacas ancestros porque nos permiten estar compartiendo con ustedes. Mi nombre es Cantuta Quilla, Cantuta, que es la... es una flor nacional del Estado Plurinacional de Bolivia, para que puedan identificar que es un nombre ancestral. Gracias por la invitación, hermana Sara. Le recordamos con afecto su camino también. Estamos haciendo, reeditando esta formación de medicina intercultural En la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires, en la UNOVA. Compartiendo los saberes de la cosmovisión ancestral del pueblo mapuche, los saberes de la cosmovisión ancestral del pueblo Colla de Tahuantinsuyu, y también algo de la cosmovisión guaraní. Vamos a estar transitando el camino de las distintas medicinas ancestrales originarias, pero en interculturalidad. ¿Qué quiere decir? Que para nosotros es toda una integración la sabiduría ancestral, porque ya en este Caipacha, en este tiempo, en este Mozo Pacha, estamos todos, todas unidos, conviviendo en distintos lugares, y los conocimientos, si son sustentables, saludables y son armónicos con la naturaleza, deben integrarse y complementarse. Por eso no somos excluyentes. O sea que nos integramos con los médicos interculturales y con las enfermeras interculturales, y trabajamos, de hecho, juntos. Porque por eso tenemos consultorios o centros de salud intercultural. Aquí, en en provincia de Buenos Aires, hay tres centros interculturales de salud donde se sana con medicina indígena y también tenemos enfermera diplomada universitaria y médica que trabajamos en conjunto. Uno es en en Campana, en San Pedro, y otro es que es del pueblo Com. Otro es el nuestro, el pueblo Colla en Villa Martel y en Vicente López, y otro del pueblo Mapuche en Junín. En base a estos saberes se va a tratar la parte de medicina intercultural del curso y después vamos a estar transitando sobre los diagnósticos y esencias de las medicinas, del agua, del aire, de la tierra, del fuego. De los animales, de las plantas, de los cristales, de las sustancias humanas, de acuerdo a los tiempos y calendarios, la partería, bueno, todas, porque es en dos módulos, así que la medicina de los movimientos, es mucho, mucho para compartir, por eso la carga horaria va a ser bastante, porque va a ser una clase por semana de 2 horas y los días miércoles y también algunos viernes, con un examen final y la entrega del certificado expedido por la universidad. Lo importante de este curso es que lo hacemos, la universidad nos acepta como indígenas, no con títulos universitarios. A mí en la publicidad me pusieron un título, pero en realidad no estamos allí por eso. Nosotros nos presentamos como sanadores indígenas de nuestras comunidades y así nos aceptan. No es que tengamos que tener título para estar en la universidad, esa es la lucha también que nos estamos dando para que nuestros saberes ancestrales sean considerados con igual de importancia y profundidad como los saberes de la cultura occidental. Jaime. Gracias. Maravilloso, hermana, maravilloso lo que nos cuentas, sobre todo esta idea que nos debe de quedar bastante clara de esta unión entre la sabiduría ancestral que es tan necesaria y la otra sabiduría también que es más desde lo médico, desde lo occidental, pero esta unión a lo que tú, hermana, nos invitas y nos convocas. Y bueno, un poco, hermana, ¿cuál es, adelantándonos un poco a este tema, cuál es el contenido un poco de este curso? ¿Cuál es como este objetivo de poder crear esta unión entre ambas sabidurías y principalmente, hermana, que nos puedas contar? El objetivo del curso es primero que se conozca nuestra medicina, que por supuesto es de comunidad. La medicina ancestral indígena originaria es de nuestra comunidad. Por eso los sanadores de Collasuyu sanamos con medicina andina de Collasuyu y los sanadores mapuches con su medicina y los sanadores con su medicina com. Nosotros no mezclamos, porque eso sería ser holístico, sería ser chamanes, sería ser curanderos. Nosotros no somos curanderos, somos medicina de nuestro pueblo, de nuestra comunidad. Y como tal, estamos en la lucha para que sea reconocida nuestra medicina, sean reconocidos nuestros sanadores y sean reconocidos nuestros centros interculturales de salud. Así como es reconocida la medicina universitaria y la enfermería universitaria. Ahora, el objeto, el sentido, es poder brindar un servicio de salud integral para toda la comunidad. Un servicio de salud que sea diverso, pluricultural, plurinacional. Muchas veces hay hermanos y hermanas que no se acercan a atenderse porque tienen otros códigos, otras costumbres, otras formas que no son compatibles con las de los sanatorios, hospitales, salas. Entonces están esperando que un sanador los atienda de otra manera, de forma más individual, de forma estén sanando todos los cuerpos, el físico, el psíquico, el espiritual, como hacemos nosotros, no solamente en forma fraccionada, como hace la medicina occidental, que el especialista de mano no sabe si la persona está pasando a lo mejor por una cuestión traumática, por una pérdida de un ser querido, entonces, y tal vez inicie un tratamiento en luna cuando esté en cuarto menguante y no va a ser lo mismo, el efecto no va a ser el mismo. Entonces, nosotros nos complementamos. La medicina universitaria tiene la celeridad para los casos de urgencia y tiene también algunos diagnósticos que en algunas cosas pueden ser más detallados. Las nuestras también, pero es diferente. Y nosotros lo que tenemos es la integralidad, porque nosotros vemos todos los aspectos del mancos huasi, que es todo el cuerpo, de su nuna huasi, su yuyay huasi y su curcus huasi, su cuerpo físico, su cuerpo psíquico y su cuerpo espiritual. Y nosotros, y muchas veces las dolencias se solucionan cuando llegan a nosotros y no hace falta que lleguen al especialista para sanarse. Entonces, de esta manera nos integramos. Hay muchos temas que resolvemos nosotros que incluso hasta la medicina occidental no le ha dado solución y nosotros sí tenemos. Entonces, de esta manera nos vamos integrando, respetándonos, comprendiendo que para todos hay lugar y si trabajamos con seriedad, con voluntad y con conocimiento, podemos dar un paso en la evolución de la medicina integrativa. Ahí. Maravilloso, hermana, yo me quedo maravillada de toda tu sabiduría, ¿no? Y toda tu ciencia, que también podemos llamarle ciencia, todo lo que tú nos transmites, nos transportas, y sobre todo esto, que entendamos que el cuerpo y todos vamos hacia un objetivo que es la sanación de nuestros cuerpos, ¿no? Este equilibrio que necesitamos. Y que no es un fraccionamiento, como tú lo dices, no todo este cuerpo fraccionado, este cuerpo segmentado, sino es un cuerpo unido que requiere en unión con nuestro cosmos, no con nuestra cosmogonía, con nuestra ancestralidad. Y qué maravilla que nos cuentas esto, hermana. Yo quisiera preguntarte, como una pregunta esencial, ¿Cómo miran ustedes desde tu sabiduría, hermana? ¿Cómo miras el COVID? ¿Cómo lo piensas en este desde tu propia sabiduría, hermana? Bueno, para nosotros, los pueblos indígenas, ya hemos pasado por situaciones similares. Cuando llegó el invasor en sus barcos, ya trajo la gripe, la viruela, el sarampión, ¿no es cierto? Nuestro pueblo fue diezmado, bajó el número de población. ¿Pero qué ocurrió luego? Fuimos más fuertes, renacimos más fuertes y aprendimos a cómo sanarnos. Nuestro cuerpo, naturalmente se ha sanado. Nosotros estamos trabajando, atendiendo a muchos hermanos y tenemos nuestras medicinas esencialmente preventiva, porque debemos estar bien alimentados. Y cuando hablamos de bien alimentados, no quiere decir comer mucho, quiere decir comer comida saludable para el cuerpo. Tener una dieta alcalina. Hay ciertas juchas, le decimos nosotros, en la alimentación que favorecen y debilitan a nuestro cuerpo, como ser las harinas de trigo, del trigo, como ser los azúcares refinados, ¿no? Como ser las lactosas, las leches de vaca, sobre todo en este territorio. Entonces, todos estos alimentos hacen que nos bajan la inmunidad realmente. Dejamos de estar fuertes, y más los dulces artificiales también. Todo esto nos quita inmunidad. Así que, en principio, una dieta alcalina se debe hacer, pero una dieta natural, y no es que vamos a estar comiendo por un tiempo nomás, no, esto debe ser nuestra forma de vida, porque así las comunidades más longevas se alimentan de esta forma, ¿no es cierto? Entonces, en principio partiendo por allí. Luego debemos tener, hay muchas, bueno, tener los cuidados, el aislamiento. Ustedes saben que nuestro pueblo no es de andarse dándose besos ni abrazos. ¿Qué es eso? Nosotros nos saludamos así, así de lejos, siempre a una distancia, pero esto es de antiguo. Saben que los abuelos, abuelas no permiten que los toquen. Eso, ese besuqueo no es originario, no es indígena. Entonces ya la distancia la sabemos desde hace mucho tiempo, el no mezclar los fluidos, ¿no es cierto? Y por supuesto tenemos nuestras plantas que nos sanan, como la quinaquina, el ambay, el eucalipto. Bueno, esto ya lo han visto en inhalaciones, en sahumados, en tés, en infusiones, y sobre todo tenemos un preparado que es esencial, que es el antibiótico que usamos, que es el té de ajo y jengibre con limón y miel. Todas las mañanas, pero bastante, dos dientes de ajos grandes, una cucharada grande de jengibre en polvo, y van a ver, hermanos, hermanas, cómo vamos a estar bien. Y ejercicios de respiración, estar siempre en una meditación al Padre Sol, que tiene su vitamina D, que es muy importante. Así que esto esencialmente es para sobrellevar, y tranquilos, en armonía, que van a ver que si ustedes siguen este tratamiento y llegan a contagiarse, lo van a tener muy leve, no lo van a tener fuerte. Van a ver que así, con estas medicinas, van a estar bien. Y sobre todo té de quinaquina y ambay. Nosotros aquí en Buenos Aires y en lo que es la cuenca del Apucolquemayo, del Río de la Plata, tenemos el ambay, que se hacen los jarabes con eso para la tos, expulsamos todo. Así, Hailey. Quería hacer un comentario acerca del curso, una aclaración, que con este curso van a tener el conocimiento de lo que, y la esencia de las distintas medicinas, su aplicación, sus efectos, su tratamiento. Pero no vayamos a creer que por hacer este curso nos convertir en sanadores. Este es el primer paso que damos. Porque los sanadores originarios después deben seguir un paso, una guía con sus maestros, con sus mayores. Es algo más profundo, más largo y más presencial. Es como decir, yo le puedo enseñar ahora en un curso cómo se lee la hoja de coca, decirle si están acomodadas de cierta manera, qué quiere decir, qué quiere significar. Ahora, para recibir el mensaje cósmico que va a ser transmitido a través de la hoja de coca, hay que tener una conexión especial, y eso se adquiere de acuerdo a la misión y al camino de cada uno, cómo ha sido guiado o cómo puede ser llamada esa visión y esa misión por sus abuelos, por sus ancestros o por sus yachas, por sus guías. Kylie, quería agradecer a todos los hermanos y hermanas que nos están escuchando, mandarles nuestro afecto desde el Centro Cultural Huacaluna, Ayllumayuwasi, Consejo de Sanadores Indígenas, Sanadores Ancestrales Indígenas de la Vía Yala, y bueno, a todos los Ayllus que nos representan en Jujuy, Catamarca, La Plata, Buenos Aires. Gracias, hermanas, por su tiempo y por su compartir. Tincuna Kamakachun. Hai. Gracias, Gracias, hermana Cancuta. La verdad que un placer escucharla y también, bueno, tenerla aquí en el programa. Seguramente que la vamos a estar convocando o las veces que usted quiera también y los hermanos del IU también comunicarse con el programa. Bueno, estamos también ahí para esto, ¿no? Para dialogar y para poder difundir nuestras actividades y todo este conocimiento tan hermoso como lo tenemos desde los pueblos andinos, ¿no? Así que le agradezco muchísimo. Bueno, ahí un poquito vamos a repetir luego también a dónde se pueden dirigir para tomar este curso, esta diplomatura, ¿no es cierto? Y bueno, estimular a que siga este camino, que sigamos todos transitando en estas formas de conocernos, de conocer nuestras sabidurías. Y bueno, hasta pronto. Muchas gracias. Tinkuna Kama, muchas gracias. Tinkuna Kama. Bien, ahí le agradecemos muchísimo y vamos a ir a una pausa y seguimos con más mensajes. Tenemos muchos mensajes, muchas comunicaciones también. Seguimos con las hermanas de enfermeras también. Ya estaremos con Marina de Puno, de Perú. Vamos a un tema musical y seguimos en Jampino Mahuaca Salud Intercultural. Te esperamos en Jampina Umahuaca, todos los jueves de 22 horas Argentina, 20 horas México, para compartir entrevistas, noticias, historias sobre salud y medicina ancestral. Además, compartiremos reflexiones de nuestros sabios y nuestras sabias para poder entendernos, conocernos, sanarnos desde los saberes de los pueblos de la Vía Yala. Jampina Umahuaca, salud intercultural. Escúchanos online www.radioartística.com.ar www.radioartística.com.ar Todos los jueves de 22 horas Argentina, 20 horas México. La hora viene y viene con más fuerza que la industrial. Millones de cabezas que pusieron bajo tierra fueron semilla y como flor ahora crecen. Como flor ahora crecen. Para alumbrar la mente de las gentes presentes que olvidaron el sentido natural. El respeto al ancestro, al abuelo, a la abuela. A estos la Pachamama se los va a tragar. Se los va a tragar. Es la revolución india astral, la India al poder, esto seguro te va a joder. Es la revolución india astral, el sol hoy brilla más, Babilonia se va a quemar. Es la revolución india astral, la India al poder, el sistema va a caer. El poder, el rencor, la ira y la envidia, el abuso, el racismo y la intimidación, está acercándose a ti, se está adueñando de ti. En tu ceño fruncido y tus ojos de miedo, tu alma que mata, tu lengua dispara, tus manos que tiemblan cuando al indio pegas. La ira contigo ahora quiere bailar. El odio se está volviendo epidemia. Tu tiempo, patrón, se va a acabar. Debajo de este silencio y colonia, una voz morena se va a levantar. Se va a levantar. Es la revolución india astral. La India al poder, esto seguro te va a joder. Colombia se va a quemar. Es la revolución, India está. La India al poder, el sistema va a caer. El análisis de sangre no comprueba el entender tu procedencia. Mirándonos entre todos las lenguas, recuerda a tu bisabuela de qué color tenía la lengua y su pollera. Seguimos en Jampino Mahuaca, Salud Intercultural, y estamos aquí todavía, ya a las 11:29, casi 11:30 de la noche. La verdad que una noche espectacular, conversando, contando nuestras experiencias, aprendiendo, y estas entrevistas la verdad que enriquecen, también nos animan, nos estimulan. Y tenemos muchos mensajes, muchas, bueno, con tantos medios de comunicación. Bueno, alguien nos tiene que escuchar y alguien nos tiene que ver. Así que, Carla, ¿qué decís? Sí, hermana, ¿no? Esto es maravilloso, que podamos estar en un solo espacio y en muchos también al mismo tiempo, porque estamos en toda Latinoamérica y bueno, también en otros espacios que nos estarán escuchando y ya nos están comentando, pero igual contarte y contarles que tenemos mensajes. Les mandamos un saludo a Mariano Heredia Carrera, quien nos manda muchos saludos, también nosotros le enviamos un gran saludo desde acá. Lucy Yure, desde Chile, nos está mirando Lucy, nuestra hermana también de allá de Chile, a la cual le enviamos un fuerte abrazo, y también sabemos que en Chile creo que está también una hora adelante aquí en México, pero creo que es menos que Argentina, así es que bueno, ahí le mandamos el abrazo. También acá hay Carmen Aide Fernández Rincón, otra hermana de Colombia, que también le enviamos muchísimos saludos desde acá, Carmelita, y bueno, ella dice que la historia va hilada en toda Latinoamérica, definitivamente creo que estamos trazados por la misma historia. Anita Domínguez también nos saluda, Amaru Flores también te manda saludos, hermana Sarita. De Bolivia. Aquí. De Bolivia. Desde Bolivia tenemos este saludo de la hermana Maru. Judith Humana, que también nos manda un saludo, y pues para allá todos los saludos para ustedes y para todas las personas que nos están escuchando aquí en esta armoniosa y maravillosa noche de convivencia con hermanas y hermanes de toda Latinoamérica. Así es que, pues, sin más, yo creo, hermanita Sara, pasamos a nuestra siguiente invitada, que también nos maravilla tenerla aquí con nosotros, desde Puno, Perú, nos visita ella, que también tiene esta mirada y también comparte, al igual que nosotros, la enfermería, como bien lo decía la hermana hace un rato, ¿no? La enfermería que es universitaria, pero también comparte el saber ancestral de la medicina tradicional. Así es que nos enorgullece recibirte, hermana Marina Raquel Checaya Poma, a quien nos congratulamos de recibirla. Pues buenas noches, Marina, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlita, buenas noches, Sara. Agradecerles a ustedes más bien por el espacio. Espero me estén escuchando con claridad. Y una vez más, ¿no? Agradecerles a ustedes por el espacio, agradecer al público oyente que de repente día a día viene escuchando y compartiendo también parte del trabajo que venimos realizando. Cada una de nosotras empujamos este coche desde el espacio en el cual nos desenvolvemos para lograr que enfermería, bueno, pues, como decía la hermana, ¿no? Y le escuchaba muy atentamente, y qué interesante que haya en ese tipo de iniciativas como sanadores, ¿no? Pero a su vez tienen conocimientos y que ciertas instituciones públicas, imagino, avalen esa ese tipo de formación y nos ayuda bastante en los lugares originarios, ¿no? Donde muchas veces es complicado ingresar a la población. Ellos son nuestra mano derecha, son una gran ayuda para lograr llegar con salud a esa parte de la población, ¿no? Sí, totalmente lo que dices, hermana Marina. Y bueno, hoy en esta noche quisiéramos que nos platicaras, más allá de toda tu vasta experiencia que tienes, pues nos comentaras y nos platicaras sobre esta experiencia que ayer platicábamos con Marina, junto con Sarita, y nos contaba de este intercambio que ella tuvo también en su formación académica y que nos parece bastante interesante que nos la platique la hermana Marina, porque justo eso, ¿no? Que allá en su comunidad pudo intercambiar también con otros pueblos, con otras sabidurías, y esto también le permitió tener una visión más amplia, ¿no? Entonces queremos que nos cuente un poco de esta experiencia, Marina, ¿Cómo la viviste, hermana? ¿Cómo te sentiste de poder intercalar con otra forma, otra cultura, otra forma de mirar la salud? Sí, ¿no? Justo recordaba yo, y como les comentaba el día de ayer, yo tuve la oportunidad de poder visitar una región del Perú. La parte selva, ¿no? En Perú tenemos tres regiones dentro de las cuales tenemos pues costa, sierra y selva, ¿no? Cada una de ellas es amplia, cada una de ellas con diferentes características. Sin embargo, lo que les comentaba el día de ayer, que en esta región, en Loreto, su capital Iquitos, dentro de una de sus provincias, tiene Nauta, ¿no? Nauta está ubicada en la parte dentro de la selva peruana, ¿no? Entonces, en este entender y haciendo recuerdo a lo que decía la hermana que me antecedió, Nauta es un instituto que forma a profesionales, en este caso técnicos en enfermería, pero con un enfoque muy particular, ¿no? Con el enfoque, se denomina enfermería técnica intercultural bilingüe amazónica, ¿no? No solo son enfermeros técnicos comunes y corrientes, por así decirlo, utilizando ese término, sino que ellos son mucha importancia le dan a la interculturalidad y sobre todo a los idiomas que se manejan, ¿no? Dentro de Perú tenemos en la parte selva un promedio de 350, alrededor de 350 lenguas originarias en la zona de la selva peruana, ¿no? Dentro de ello se hace muy importante el hecho de rescatar el idioma y estos profesionales técnicos desde ya la formación universitaria manejan muchos de estos idiomas y le dan mucha importancia a todo lo que es las plantas medicinales y cuáles son las bondades que tienen estas y cómo estas plantas nos ayudan en temas medicinales, ¿no? Como lo nombraba la hermana hace unos momentos, y se trabaja de esa forma, ¿no? Fue muy grata la visita a este instituto. El instituto es el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Joaquín Reátegui Medina de Nauta, ¿no? Y este instituto forma ese tipo de profesionales que, bueno, pues en este siglo XXI nos hemos dejado absorber tanto por la medicina occidental que quizás hemos olvidado cuál es el origen. El origen es nuestra medicina natural, nuestra medicina ancestral, ¿no? Y esa experiencia fue muy nutritiva, esa experiencia fue muy hermosa, ya que en este instituto incluso los estudiantes realizan algunas pócimas, algunas fusiones de plantas medicinales y hacen remedios, ¿no? Remedios que son muy efectivos para ciertas enfermedades, ¿no? utilizando todo lo que son nuestras plantas medicinales. Y como sabemos cómo es la selva peruana, es muy rica en todo lo que es la todo lo que es plantas, bueno, plantas medicinales es una zona muy muy muy muy rica para poder trabajarlo desde esa perspectiva, ¿no? ¿Y qué tan difícil te fue, hermana, hacer este? ¿Tuviste alguna complicación en este intercambio que tuviste? ¿Algún shock también cultural que también es válido, ¿no? ¿Y cómo lo resolviste? No sé, hermana, si nos puedas contar un poco también de esto que también es necesario decirlo. De plano, ¿no? Que de alguna forma, a nivel de coordinaciones para este tipo de intercambios, obviamente se hace de institución a otra institución. En ese momento yo me desenvolvía como docente de enfermería técnica y dentro de la de este contexto tenemos que tener intercambios con otras instituciones que nos permita visualizar y enfocar de una forma diferente cómo es que nosotros educamos a esos futuros técnicos en enfermería, ¿no? Entonces, en ese entender, la coordinación se hizo desde la dirección y no hemos tenido muchas dificultades al realizar el tipo de coordinaciones para poder realizar la pasantía, pero sin embargo, durante el proceso de ya la pasantía propiamente dicha, tuvimos ese enriquecedor intercambio que de repente, de plano, es complicado el tema del cambio brusco de culturas. Yo soy de la parte sierra, Puno está ubicado en la sierra del Perú. La sierra, por ende, tiene sus propias costumbres, sus propias creencias, sus propias características, lo propio en la selva. La selva es otra región con climas diferentes, con características poblacionales diferentes, con enfermedades incluso diferentes a las nuestras, ¿no? En la zona sierra abunda todo lo que son las infecciones respiratorias agudas, por el mismo clima, ¿no? Pero en la parte selva ese no es tanto el problema porque estamos en un calor intenso, no tienen otro tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, en ese entender fue muy enriquecedor, pero a la vez complicado por el enfoque que cada uno en función a su región pues le da, ¿no? De la sierra a la selva pues hay mucha diferencia en ciertos aspectos. Sí, totalmente de acuerdo, hermana, y me parece súper enriquecedora tu experiencia, creo que nos llena, nos motiva, y pues yo quisiera preguntarte, hermana, como última pregunta, ¿no?, hacerte este cuestionamiento de qué esperas realmente de la enfermería, ¿no?, qué necesitamos, tú que trabajas con estas comunidades y también, ¿no?, desde lo occidental y desde lo indígena, ¿Qué necesitan las enfermería para poder pues empoderarse, desarrollarse? No sé, hermana, ¿tú qué nos puedes contar? Considero que en este siglo XXI nos hemos alejado mucho de esa medicina natural. Nos hemos distanciado tanto y nos hemos dejado absorber por esta medicina occidental y hemos olvidado cuáles son los orígenes, hemos olvidado cuáles son las raíces y de plano que en este momento es y me alenta, me motiva el hecho de que haya en esta actualidad, en este siglo XXI, algunas instituciones que tengan pues ese tipo de sanadoras, ¿no? Que nos ayuden a trabajar y espero y considero, en Perú se denominan como promotores de salud, ¿no? Son los promotores de salud más o menos quienes asumen el rol de la hermana que me antecedió. Ese rol lo asumen los promotores de salud aquí en Perú, pero no se tiene ese enfoque y ese aval desde las instituciones como lo hacen en ese país, ¿no? Entonces las instituciones avalan ese trabajo, las instituciones los preparan respetando las costumbres, respetando las características de las zonas, ¿no? Entonces yo espero a partir de todo lo que estamos de repente compartiendo, de lo que estamos aprendiendo unos de los otros, de que revaloremos ese tipo de trabajo, ¿no? Que nosotras como enfermeras seamos líderes, seamos pioneras en ese tipo de trabajo y mejoremos nuestra calidad de atención respetando ello, ¿no? Muy bien decía la colega Patricia, o la hermana Patricia, que muchos desconocen cuál es el rol de enfermería, y eso es totalmente cierto. Creo que eso se repite en muchos de los países que no conocen mucho de qué es lo que nuestra profesión verdaderamente hace, ¿no? Como ayer de repente lo comentábamos, somos ángeles, ángeles que no somos una medicina de segunda, somos un cuidado de primera, somos ángeles que brindamos cuidados de primera desde diferentes espacios, pero nos falta empoderarnos, falta que nosotros demos esa calidad de atención respetando sus costumbres, no imponiendo las nuestras, no imponiendo lo que nosotros hemos aprendido en la universidad, ¿no? Respetando las costumbres que estas personas tengan, ¿para qué? Para no solamente, como bien decía también la hermana, atacar la enfermedad en sí. Muchas veces es un conjunto de varios factores, no solo es un factor, y nosotras muchas veces nos enfocamos en ese solo factor. Nos falta ampliar desde las universidades ese tipo de formación, respetando a nuestros pacientes, respetando sus culturas, respetando sus formas y no queriendo imponer hasta cierto punto la nuestra. Nos falta ser empáticos con esa población, nos falta ser mucho más amplios, ¿no? Entonces, espero que enfermería nos empoderemos, que enfermería respete, que enfermería sea empática, que enfermería sea líder, que enfermería no sea esa medicina de segunda, que enfermería sea ese cuidado de primera, que enfermería sea seamos líderes y no seamos ninguneadas por de repente otros profesionales, y que a su vez nos ganemos el mérito y nos ganemos el respeto de todos los demás profesionales. Si bien es cierto, hoy, por esta situación del COVID, hemos enfrentado y hemos sido quien ha estado al lado de los pacientes 24 horas del día, 7 días a la semana, y ya vamos por más de un año con esta situación, ¿no? Hemos trabajado de una manera tan ardua, pero ¿por qué no también podemos aunar a este esfuerzo de la medicina occidental, nuestra tan querida medicina natural, para poder aliviar este flagelo que hoy por hoy, pues, el COVID-19 nos ha traído tantos cambios, y gracias a ello considero que en muchos de los países ha mejorado la situación de enfermería. Algo chiquito, ¿no? En Perú, de alguna forma, ha mejorado el tema remunerativo de enfermería, ¿no? Ha abierto mucho espacio, de repente, para desenvolvernos profesionalmente, pero estamos olvidando esa parte de enfermería que necesita revalorar, que necesita que esa mamá, pues, que tiene a su hijo hospitalizado, que quiere llevarle un matecito, y seamos empáticos en permitir que, pues, un matecito de eucalipto, un matecito, qué sé yo, de limón, un matecito de alguna hierba, como acá en nuestra selva peruana, dio un revuelo el matico, una hierbita, el matico que, uy, era como un oro preciado en ese momento, a inicios del COVID, ¿no? Que ese matico, ese tecito que la mamá, pues, quiere mandarle al hijo, al esposo, a alguien que tenga en el hospital, sea permitido, ¿no? Solo haciendo esa pequeña acción logramos que dentro de un hospital se respete esto de la interculturalidad. Yo recuerdo que decían, no, acá se les da, en el hospital tienen su té, pero no tienen el tecito de matico que le preparó, pues, la mamá, que está yendo no solo con la hierbita, sino está yendo con esperanza, está yendo con mucho amor, está yendo con eso que muchas veces en situaciones muy complicadas de la salud necesitamos algo de mamá, algo de la esposa, algo del hermano, no algo de repente de una persona que quizás la consideramos desconocida, ¿no? Y hoy por hoy no nos permiten pues entrar a visitar a algún familiar que está en el proceso de COVID a un hospital, pero sí podemos, si a partir de ello respetamos nuestra medicina natural, podemos reconfortar esa alma angustiada, ese corazón angustiado de ese paciente, haciendo algo tan sencillo como eso, ¿no? Y eso no está escrito en ningún protocolo, eso no está escrito en ningún lugar, eso es enfermería empática, eso es enfermería intercultural, ¿no? Y yo pienso que a través de estos espacios promovemos ese tipo de actos, ¿no? Que aparentemente es poco, pero que hacen mucho cuando uno está en ese proceso o en cualquier otro proceso, necesitamos ser empáticos con los usuarios, con los pacientes, ¿no? Cosas tan chiquitas que nos permiten revalorar muchas cosas que quizás nuestra profesión desde un aula universitaria nos ha hecho olvidar, ¿no? Así es. La verdad que nos emocionamos ahí con Carla también y Patricia seguramente, estamos así un poco emocionadas, muy muy emocionadas por tus palabras, Marina, porque es lo que buscamos, ¿no? De enfermería, es lo que siempre sentimos, ¿no? Más allá del tiempo, ¿no? Que estamos transitando esta profesión. Esas cosas, ¿no? Que vos nombrás en este momento, ¿no? Que nos dolía cuando estábamos trabajando en un hospital o en una clínica y cuando de repente se ponía esa barrera, ¿no? Del amor y de la comprensión entre los familiares, entre las personas que tenían que visitar a sus parientes, ocurrían, ¿no? Estas situaciones y que de alguna forma a nosotros nos moviliza y la verdad que nos alegra que vos los estés diciendo y obviamente que se reproduzca, ¿no es cierto?, que se conozca. No sé si Patricia querés comentar algo al respecto. Sí, le quería comentar, aparte de lo que había hablado la señora anterior, siempre viste que desde acá de Buenos Aires llega la ayuda a esas zonas. Yo una vez participé en una misión y es como que vos querés cambiarle la vida a ellos. Entonces, le llevaste la papa frita, le llevaste la pizza, los cambiaste, ¿viste? No, realmente no hicimos las cosas bien, porque le llegó la moto, de golpe se fracturaban con la moto. Yo estuve en el Chaco Salteño trabajando y era así, no, realmente es lo que estaban diciendo acá la compañera. Vos tenés que darle lo que ellos quieren realmente, porque me acuerdo que iba a haber un parto y todos corrían, había una partera y vino el enfermero y me dijo, no van a ser, mirá la luna, me dijo. Y él estaba seguro que al otro día iba a ser. O sea, creo que nosotros, a través de la interculturalidad, como estamos viendo, tenemos que aprender de ellos para llegar a ellos, no ellos de nosotros. Porque si nosotros no aprendemos cómo llegar a ellos, nunca vamos a poder. Los vamos a cambiar y al final así los hicimos hipertensos, porque los hicimos hipertensos, le metimos otra comida, le dimos otras cosas porque la gente dona, empieza a donar y los fuimos cambiando. Ellos viven de la pesca. Así que bueno, sí, es muy importante. Y ahí le había pasado yo a Carla un video, porque mis estudiantes el 5 de mayo hicieron un video para el lavado de manos en chorote, en el idioma de ellos. Realmente, y después tuvimos una respuesta muy linda de la maestra, que lo dividieron en diferentes y nos devolvieron fotos y cómo se lavaban las manos y cómo les gustó y cómo se entretenían, y lo hicimos realmente con el idioma, buscamos alguien que nos pudiera enseñar el idioma de ellos para que les llegara realmente el mensaje de cómo era el lavado de manos. Pienso que es nosotros aprender de ellos, así vamos a poder llegar. La verdad que muy bueno lo que decía la señora anterior, esto de estudiar, de prepararse. No es decir, a veces uno quiere decir quiero ayudar, quiero ir, pero y a veces no es tan fácil llegar a ellos. Muy linda la charla. Gracias, Patricia. Ahí, ¿no? Esto de bueno, lo que se ha transformado quizás en mucho, en muchos, en mucho tiempo, hubo, ¿no? Esta situación y sigue, ¿no? Sigue existiendo, obviamente, porque estamos todavía en un sistema colonizado, estamos en un sistema patriarcal, dentro de un sistema capitalista totalmente, y de eso se trata, ¿no? El programa de deconstruir, de despatriarcalizar, de descolonizarnos, ¿no? Y a partir de estas pequeñas reflexiones, de estas pequeñas autocríticas que nos estamos realizando nosotras, ¿no? Desde nuestros espacios de trabajo, desde nuestros espacios también pensantes, elaborando, ¿no? Constantemente formas y modos para poder ver la enfermería también cómo aplica, ¿no? En otras áreas, ¿no? Ahora por ahí hablamos de la medicina desde las plantas medicinales, pero hay otras formas también de sanación y yo se me viene a la mente, ¿no? Qué sé yo, el arte, la música, la danza, ¿no? Hay tantas formas, ¿no es cierto?, de sanar, y la enfermería se involucró en todas esas áreas, en muchas de esas áreas, ¿no? Hay muchas enfermeras que son danzantes, hay muchas enfermeras que son artistas y a partir del arte también curan, cuidan, más que curar, cuidan, ¿no? Y ejercen su profesión a partir de también todas esas otras herramientas, ¿no? Una enfermera no es solamente de un hospital, no es aquella que coloca una inyección o toma la presión, no es solamente eso, ¿no? Una enfermera tiene una amplitud de roles impresionantes, a donde lo necesite ejercer, lo va a ejercer, ¿no? Y lo va a tomar a partir de toda también esta capacidad también que va desarrollando y que la siente, ¿no? Porque si hacemos cosas que no sentimos, quedan ahí, ¿no? Como en una cuestión muy superficial, obligada y no ética en todo caso, ¿no? No sé, Carlita, si querés agregar algo. No, pues agradecerles, hermanas, este espacio maravilloso, porque lo necesitamos, ¿no? Necesitamos no solamente desde lo profesional, sino lo necesitamos como población, entender que hay, como bien lo decía la hermana Sarita, una diversidad de medicinas, y que si se supone, ¿no?, que estamos atentando hacia la salud, tendremos que mirar otras medicinas que puedan permitirnos llegar a ello, ¿no? Y que despatologice todo esto que estamos trazando como desequilibrio corporal, empezando a veces por lo que ya decía, creo, la hermana Marina, y también decía la hermana, ¿no?, de allá de Argentina, también que nos comentaba que el hecho también de pensar en lo emocional, ¿no?, que a veces lo emocional lo traducimos en patológico, y resulta que realmente a veces puede ser un susto, puede ser un enojo, puede ser algo que puede tratarse con nuestras plantas, con nuestras otras medicinas, que justamente lo que decía la hermana, a veces la medicina occidental, hay cosas que no la hemos alcanzado, y que otras medicinas sí lo han hecho. Así es que, pues muy agradecida, hermana Sarita, por este espacio, muy agradecida con Patricia, con Marina, ¿no?, con la hermana que también estuvo con nosotros, Cancuna, y pues, sin más, yo creo que vamos despidiendo este espacio, que quisiéramos quedarnos más horas, pero agradecemos también este momento que podemos hablar y podemos sentirlo también corporalmente. Eso es todo, hermana, yo creo que muy agradecida y muy agradecida con todos nuestra audiencia que permanece con nosotros hasta estas horas de la noche. Sí, un poquito ahí quería preguntarle a Marina y que nos comente sobre ¿no?, su identidad y cómo la presenta, ¿no?, en su forma de trabajo, ¿no?, que es, digamos, algo que a nosotros nos llamó mucho, más que la atención, nos hizo sentir identificada, ¿no?, con ella. Eso quería que les comentes a la audiencia, Marina. Bien, ¿no? Como se ha visto a través de mis redes sociales y creo que ha sido la forma en que hemos expresado nuestra interculturalidad es a través de la vestimenta, ¿no? En muchas regiones del Perú, pues, vestimos con polleras, con manta, con sombrero, que es una vestimenta, pues, natural y habitual en nuestra zona, ¿no? Sin embargo, desde enfermería he querido yo lograr adentrarme mucho más en la cultura de las poblaciones y qué mejor de repente a través de la vestimenta, haciéndome parte de ellos, ¿no? Ganándome la confianza de ese niño que quizás no me ve como la típica enfermera, sino que me ve como la tía, ¿no? Que quizás esto ayude mucho más al trabajo con los niños, ¿no? A esa mamá que quizás que no piensa que soy la enfermera, que piensa que soy la comadre, la amiga, etcétera, ¿no? Y ganarme un poco más la confianza de estas poblaciones para que ellos puedan acceder a nuestros servicios de salud. Muchas veces ese uniforme pone una barrera entre nosotros y la población, y esta fue una forma de romper esa barrera que tenemos con la población, ¿no? Quizás muchos de nosotros no podemos acercarnos con mucha facilidad porque no somos de esa zona, nos movemos a trabajar de diferentes zonas, nos movemos a trabajar a otras culturas probablemente, y tenemos que romper barreras, ¿no? Y una de las formas y estrategias que yo opté para romper esa barrera, pues, es reconociendo la vestimenta originaria de nuestros pueblos y por qué no, pues, vestir esto, pero con el color de mis amores, que es el color turquesa aquí en Perú, quien nos representa a las enfermeras, ¿por qué no, pues, utilizar el color turquesa, pero en polleras, ¿no? En polleras, con manta, con sombrero, y hacer honor a la profesión y a su vez a los colores de mis amores, sin logrando que esta población sea parte, ¿no? No me vea como la típica enfermera, sino, como repito, que me vea como la amiga, como la tía, como la comadre, y ganarme mucho más a la población para poder desempeñar un mejor trabajo y a su vez respetando su cultura, ¿no? Muchos de ellos a un inicio se han extrañado, pero al pasar el tiempo, al pasar los días, ya se hace de una forma tan natural y es cotidiano y normal quizás verme con esa vestimenta a diario. Y bueno, pues me he ganado a esa población de esa forma y he hecho que esta población tenga mucha mayor confianza conmigo para poder realizar un trabajo de calidad, con calidez, y ser parte de ellos para poder hacer que esta población crea en el personal de salud, crea en nosotros como unos profesionales de calidad. Muchas gracias. Qué lindo tu testimonio, tu experiencia y todo lo que nos has comentado. Te felicitamos muchísimo y la verdad que, bueno, vamos a seguir también tu ejemplo, ¿no? En la medida que podamos también. Y bueno, vamos terminando el programa porque ya pasamos la medianoche acá en Argentina. Te agradecemos muchísimo a Marina, a Patricia también y Carla. Las despides, Carla, las compañeras, colegas, hermanas. Muy agradecida, hermana Marina, Patricia, hermana Cancuna, que nos acompañaron hoy, que nos hicieron el honor de estar con nosotras aquí, con todos, la audiencia que también nos escucharon hoy desde Colombia, desde México, Perú, Argentina, ¿no? Propiamente desde Humahuaca y bueno, desde otros lugares que también La Pampa, por ahí leía, así es que, pues muchas gracias por este espacio, gracias por darnos la oportunidad de conocer sus experiencias, y pues seguimos trabajando por esta interculturalidad de salud, que es lo que nos une, nos mueve, y nos descoloniza y nos despatriarcaliza también. Así es que muchas gracias, nos vemos el próximo jueves, aquí por Jampina Humahuaca Salud Intercultural, en radioartística.com.ar. Así es que aquí los esperamos, y que tengan una feliz noche todos y todas. Te esperamos en Jampina Umahuaca, salud intercultural. Entrevistas, noticias, historia sobre salud y medicina ancestral. Además, compartiremos reflexiones de nuestros sabios y nuestras sabias de los pueblos de la Vía Yala. Jampina Umahuaca, salud intercultural. Para una enfermería descolonizada y despatriarcalizada. Vengo de un lugar sin tiempo, vengo de un lugar sin frío, trayendo palabras sabias y secretos del desierto. Llevo un vestido humilde que se mezcla con el viento, con los hongos, con la hierba. Vine a curar el alma, a curar el cuerpo. Soy la mujer que canta, soy la mujer que mira, soy la mujer que anda, soy la mujer que vive.